Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNNA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a la Asamblea de Trabajo y Unidad, en la cual hemos organizado el COSOE, que es la Comisión Solidaria de Emergencia. Sí, esta comisión estamos compañeras para asistir a todas las personas que lo necesiten. Hemos hecho campañas solidarias con respecto a los inundados. Hemos estado llevando ropa, mercadería, lo que hemos podido recolectar de la misma población. Por aparte, también tenemos a la venta lo que son verduras, bolsones de verdura económico y bolsones de fruta, que los llevamos a los domicilios de las personas que lo necesiten, porque la idea de la cuarentena es que no se muevan de sus casas, sino nosotros poder asistirlos. Sí, con respecto a las nuevas disposiciones que ha puesto el gobierno de Jujuy con respecto a la utilización obligatoria del barbijo, hemos creado la cuadrilla de compañeras solidarias, compañeras costureras. Esto quiere decir que en cada una de nuestras compañeras está en su domicilio confeccionando los barbijos para ser entregados a las personas que más lo necesitan. Sí, al principio hemos solicitado la asistencia del gobierno provincial, la cual nos ha sido negada, y hoy estamos trabajando con la ayuda de la misma población, de la solidaridad de cada jujeño, ¿no? Gaby, comentando un poquito, sabíamos también que usted había presentado esto, lo que nos comentaba en el pedido del Ministerio de Desarrollo también para que se pueda trabajar esto en conjunto. ¿Qué respuestas tuvieron y por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué hoy lo siguen trabajando o conociendo un poco solamente, solo? Claro, nosotros hemos pedido tanto asistencia al Ministerio de Desarrollo Humano, a la señora Natalia Zarapura, la cual nos ha dicho que no cuentan con los materiales. Hemos solicitado la asistencia directamente al gobierno provincial, los cuales encargados también nos han negado cualquier tipo de ayuda para la confección de estos barbijos. Sabemos que la situación por la que está atravesando nuestra provincia no es fácil. Como decíamos hace rato, han habido inundaciones, personas que han perdido todo. Y la disposición del gobierno es, si no usan barbijo, una multa de 1.000 pesos para cada persona que transite sin el barbijo. Una pregunta, la funcionaria de Zarapura, esa es la que ya viene de hace tiempo nombrada en los medios, ¿verdad? ¿Esa es? Sí, esa es la ministra de Desarrollo Humano de acá de la provincia, la cual sinceramente no lleva adelante su trabajo como corresponde. Nosotros tenemos merenderos a los cuales no los asisten, y reitero, el tema de las inundaciones, ese es el ministerio que se tendría que haber hecho cargo de ir a ver y asistir, tampoco ha pasado. Al contrario, en Chisra han procedido con desalojo de gente que ha perdido todo y se ha sentado en una cancha, y han enviado a la policía a desalojarlos, ¿no? O sea, de esa manera actuó el gobierno de Jujuy. ¿Cuántos merenderos son los que no están teniendo respuesta? Nosotros tenemos en total 60 merenderos, a los cuales nos vienen adeudando mercadería desde el año pasado. Así que imagínense, los merenderos trabajan con la solidaridad de cada compañera, desde sacar de su hogar un arroz, una leche, y poder brindarle a todos los niños del valle, ¿no? ¿Alguna palabrita que les quiera decir para todos los que nos están escuchando por la campaña esta que se están haciendo, que están realizando? Con respecto a la campaña de los barbijos, pedimos por favor que nos colaboren con tela. Nosotros los estamos confeccionando con tela ecológica de un nivel medio, no la fina, sino un nivel medio. Bueno, tampoco lo que nos puedan ayudar, hilos elásticos, lo que tengan en su casa que ya no lo estén utilizando, por favor que nos lo hagan llegar, o bien los que son de acá de Jujuy, que ingresen a la página de AT de Jujuy, y por ahí nos contactan, ¿no? Y nosotros debemos de llegar a esos lugares para retirar. Bueno, Gaby, te agradecemos por la comunicación. Es muy importante también comunicar esto, lo que está pasando, y mostrar lo que la campaña esta solidaria que están realizando acá en Jujuy, porque, bueno, hace un rato hablábamos de todo lo que está pasando y cómo lo está llevando también el gobierno, y bueno, es importante reconocer y ver cómo los movimientos también lo van trabajando. Sí, sí, es así. Nosotros lo que, si bien trabajamos, este es un trabajo que llevamos adelante acá en Jujuy hace poco más de 19 años, esto de trabajar y asistir a la población no es algo que lo hemos salido a hacer ahora por la pandemia ni nada. Nosotros somos los que estamos en los barrios, los que estamos en medio, los que estamos ayudando y asistiendo a cada compañera que lo necesita. Bueno, Gaby, te agradecemos por la comunicación. Bueno, ahí pasaba la teoría sobre el trabajo de dignidad de San Jujuy. Quiero comentar por la campaña que están realizando ellos aquí en la provincia, porque no tuvieron respuesta tampoco del gobierno de desarrollo humano, podríamos, algo hay que aclarar, el Ministerio de Desarrollo Humano, donde está la ministra de Tazarapura, que quiere conocernos acá de Jujuy, y bueno, es alguien que muchas veces no está dando respuesta a las diferentes organizaciones que están trabajando muy puntualmente, lo podríamos decir, porque están bajando las cosas mediante los punteros y demás, que bueno, quienes conocemos un poquito acá de Jujuy son los que trabajan estos tiempos, en estas dos semanas, y después vuelven al trabajo de siempre, ¿no, mano? Solamente cuando le dan, o solamente cuando le invitan con algo, salen a tapar estas cosas, ¿no, mano? Así es. Claro, está muy bien la campaña que tuvo mucha repercusión esta semana, y así como bien lo decía la compañera, todo el pueblo colaboró, y bueno, que si alguien quiere colaborar, si pueden seguir colaborando, pueden sumarse a través de la página de Facebook que tienen ATV, y pueden comunicarse, no solamente por el tema de barbijo, sino también para la compra de verduras, que ellos tienen sus huertas agroecológicas donde venden verduras para, bueno, también para que te la lleven a tu casa, para que, bueno, uno pase esta cuarentena también bien con todo lo que necesitan a precios accesibles. Entonces es un buen aporte que hacen a la sociedad para ayudar en este tiempo, que, bueno, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un barbijo, y también recordemos que las farmacias no tienen, están colapsadas porque todo el mundo salió a comprar, entonces no encontrás eso. Entonces, bueno, ellos dieron la alternativa de ayudar a la gente, a los más necesitados, a los que necesitan. Así que si alguien tiene materiales que le sobre en su casa, que pueda colaborar con las compañeras, bienvenido sea. Así es, también entender que han subido todos los precios de todas las farmacias y todos los alimentos, que bien no estaban contemplando dentro de las expectativas del gobierno, supuestamente, pero es cada vez más complicado conseguir todas estas prevenciones o estos recursos preventivos, tanto en la alimentación y tanto como en la salud, ¿no? Así también, teniendo en cuenta de lo que comentaba hace un rato Gabriela, es que en este espacio se sumaron, aparte de las cooperativas que ellos tienen de costura, también 25 costureras que desde afuera desde el movimiento también se fueron sumando a colaborar con estas costuras, ¿no? Sí, justamente sí. Como dice el lema de a esta publicación que hace la organización ATD, solo el pueblo salvará al pueblo, y es forma de poder activar esta solidaridad entre todos, porque de esta manera vamos a salir, ¿no? Así es. Bueno, chicos, ¿le parece que vamos cerrando? Ya son 6 minutitos pasadas las 12. Sí. Yo creo que el programa del día de hoy estuvo muy informativo. Tuvimos varias notas del ámbito nacional y también provincial. Hablamos con la docente Mercedes Sosa, quien nos habló sobre el reporte que realizó el gobernador Morales en el día de ayer a su salario. También luego hablamos con la abogada de Victoria Silov, quien nos habló sobre las medidas que tomaron de Habeas Corpus, sobre la gente que está privada de su libertad, la cual fue rechazada. Nos comentó acerca de lo que está sucediendo con eso, y hablamos también desde Buenos Aires con la representante que se dio ayer en contra de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Carne y Afines. Y por último hablamos con Gabriela de la de que nos habló sobre la campaña solidaria que tienen para cerrar barbijos y bueno, toda la ayuda que realizaron a la sociedad en estos días de lluvia y de desalojo de personas que vivieron en el barrio de Chifra de acá de la ciudad de Jujuy. Bueno, creo que estuvo bastante, bastante completo el programa, compañeros, y bueno, creo que vamos a continuar la semana que viene también informándote sobre todo lo que acontece en la semana, las noticias más importantes en esta cuarentena que nos toca atravesar ahora cada uno desde sus hogares. José. Así es, muy importante el programa de hoy y le quiero mandar saludos para todos los compañeros que nos están escuchando también, recordando que bueno, que esto es un programa de todas las radios comunitarias que conformamos la RNMA, y bueno, un saludo grande para todos los compañeros. Sí, así es también, y en esta oportunidad también un saludo enorme y un abrazo fuerte a los compañeros y compañeras de Radio Semilla, que hace muy poquito perdimos un integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que seguramente estamos también con dolor a esta pérdida, y bueno, un abrazo enorme a la familia, un abrazo enorme a los integrantes de la radio. Blanca siempre va a estar con todos los con todas las radios y siempre lo vamos a recordar como una comunicadora dentro del ámbito comunitario y solidario, y una compañera que luchó también mucho por los derechos de las mujeres, y bueno, creo que es el modo también de empezar a reivindicar justamente estas compas que hoy, bueno, hoy por diferentes motivos no están físicamente, pero están como ejemplo de muchas tareas como comunicadores y comunicadoras, ¿no? Así es, un fuerte abrazo para toda su familia y bueno, para todos los que nos sorprendió la noticia de enterarnos, y bueno, como decir, pésame para todos los amigos y compañeros que tuvieron el placer de conocerlos. Así es, bueno, son 10 minutitos pasados de la hora.